Dorado 87 preguntas. 1. ¿Cómo se llamaba el gobernador de Tarifa? 2. ¿Cómo se llamaba el rey? 3. ¿Tenía hijos el gobernador? 4. ¿Cómo se llamaba su hijo? 5. ¿Dónde estaba don Pedro?